¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR. Esta su edición 15, aunque será la primera que podemos decir que es el podcast PR mundialista. Y pues me acompañan como siempre mis dos colaboradores. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, así como que como siempre, pues yo no, pero bueno, estamos bien. Y Murdoch, ¿cómo estás, Murdoch? Pues bien, aquí recordando la nostalgia con esta canción de entrada, ¿no? Al tiro. Decíamos que es como agradecimiento a que gracias al equipo de los Estados Unidos es que México está ahora tan emocionado para enfrentar esta justa mundialista, ¿verdad? Bueno, así todos que emocionados estamos, pues no, ¿eh? Yo no. Pero yo nunca entendí esa canción, ¿no? Supuestamente era en apoyo a la selección y era Let's Go en inglés, ¿no? O sea, pocha. Nunca lo entendí, pero bueno, pero me latía. Era el mundial del 94 en Estados Unidos, por eso. ¿Ah, sí? ¿No fue en el 98? Ahora entiendo, fíjate. Pero, ok. Oh, nada más, Murdoch, ¿notaste cómo nos tachó de gatos este Alex? Me acompañan mis dos colaboradores. Sí, ¿no? No dijo mis compañeros, no dijo mis amigos, no. Mis colaboradores. Compañeros, amigos. O sea, somos sus gatos. Es bueno saber. No. ¿Cómo nos consideran, no? Exacto. Uy, ya están. Bueno, pues, a ver, ¿qué onda? Si pillamos cada 6 meses el mismo dolor, muchachos, yo no sé qué. Ok. Que en esta ocasión no nos meteremos mucho a ese tema porque ya estuvo como un rato, vamos a dejarlo descansar y hablaremos un poco. Y si acaso nada más, pues lo que se escuchó, ¿no? Del Cheas, que fue lo único que sonó ahora de Necaxa en este fin de semana. Sí, finalmente se queda con el equipo, ¿no? Carlos Hurtado. ¿Quién sabe si lo pongan a jugar porque no lo querían? Va a ser la gran duda, pero pues ya es un elemento que conocemos y pues puede aportar mucho al equipo, ¿no? Yo, en lo personal, yo nunca he entendido, vaya, Carlos Hurtado, recuerdo su primera etapa en el equipo, por ahí que fue 2007, 2008, no me gustaba como jugador, pero en el ascenso, cuando descendimos la primera vez y en estos torneos recientes, vaya, no entiendo cómo pueden no contemplarlo como titular o cómo pueden no hacer que juegue más, ¿no? Es de esos, literal, de esos que sí sudan la camiseta y se la rajan y van por todas y no dejan de correr. Sin embargo, Armando González, todavía Ordiales lo metía más, pero Armando González de plano lo borró el último año, ¿no? Sí, una lástima. Sí, era banco, sí. Pues a ver cómo encaja en el esquema de estos potosinos necaxistas. ¿Cómo dijeron que era? Sí, jugó. Jugó en San Luis, cuando, ¿no? Cuando Necaxa descendió la primera vez, él estuvo 6 meses en San Luis. Ahí está, ya, a lo mejor no le parece tan descabellada ya la idea. ¿Cómo dijeron que era la semana pasada? El Atlético San Necaxa. ¿Cómo? Sí, el Atlético San Necaxa. Sí, pero bueno, les digo, vamos a dejarlo ahorita en el congelador un poquito ese tema, que tampoco nos tiene muy contentos, y pues mejor hagamos corajes con otro tema más grande, ¿no? Y que nos compete a todos los mexicanos. Yo lo voy a disfrutar, compadre, yo no voy a hacer corajes. Bueno, el coraje ya lo hice ayer, que empezaron a filtrar quién va a ser el portero. Es más increíble que vayan a poner ese... ¿No saben que no digo yo palabrotas? No. Pero se me hace increíble que van a poner ese estúpido como portero titular. Bueno, no me sorprende del cavernícola ese que está como técnico. Bueno, por si no lo saben, Taker está molesto porque definieron a Guillermo Ochoa como el técnico, el portero. Dale. Técnico. Eso sí va a enojar más todavía, ¿no? El portero titular de la selección mexicana que va a enfrentar primeramente a Camerún, y Taker está desde ayer con mal estomacal por eso. De hecho, estoy pensando en ir a Brasil a pegarle al Piojoso Herrera, nada más para eso. Pero como bueno, ya les digo, yo por eso comentaba, a ver, yo no entiendo. Estuvimos semanas mientras estuvo la polémica de que quién quedaba, si Corona o Ochoa o el mismo Talavera, porque no se descartaba, que todos los analistas decían, no, es que en realidad en la portería es la zona donde menos podemos preocuparnos, ¿no? Debemos estar tranquilos. Y sí, parece que sí, tendría que ser así, mientras no fuera Ochoa, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo se rasga las vestiduras y no les parece. Yo creo que hay otras zonas del campo donde tendríamos que estar analizando más y con más preocupación que en realidad en la portería. Es que, como te decía yo, compadre, ni siquiera hay que preocuparnos, el equipo está pa'l perro. Lo único en logo, la diferencia con los porteros era que es saber cuánto sacaba uno o cuánto sacaba otro, cuántos goles sacaba uno u otro. El equipo la verdad está para el perro. Y lo que comentamos rápidamente la semana pasada, vaya, Herrera, los últimos partidos amistosos, era increíble que en vez de tener un cuadro titular y darle juego, se dedicara a meter a jugar a todos. O sea, no sé, se desaprovecharon. De por sí los rivales no eran... Bueno, Bosnia y Portugal sí, pero Ecuador e Israel, perdón, no eran así los superrivales y se desperdiciaron esos partidos. El juego contra Ecuador a lo mejor sí era un poco más, o se esperaba más, pero también... Yo vi que a la selección de Ecuador no le importó mucho, y sí le importó contra Inglaterra y contra los holandeses, y por eso se vieron distintos. Pero sí tienes razón, muchos cambios, ¿no? A 15 días de un mundial, generalmente ya se tiene un equipo con el que vas a jugar pues todo el torneo, ¿no? Y te la vas a jugar con eso. Ahora, por ejemplo, yo no sé, el caso de Chicharo, que dicen que va a ser banca, y va a entrar Giovanni Dos Santos, que también tiene un nivel pues muy pobre. No sé qué vaya a pasar con México, realmente es una incógnita, al menos a mi parecer, y creo que es el rival, pues si no más débil, el más accesible a vencer para los otros tres. Es que no sé, de entrada, Miguel Herrera no tuvo realmente juegos de preparación para esto, ¿no? O sea, llegó cuando ya se tenía que jugar la lamentada reclasificación contra Nueva Zelanda. Ya así como un cuadro base para el mundial, en realidad no, nunca lo pudo probar, porque pues eso lo jugó sin los europeos, fue puro jugador local, y ya así como equipo completo pues no tuvo hasta apenas hace unos días, ¿no? Incluso con las lesiones del Chapo que llegó aquí, ¿no? Yo entiendo que esté todavía haciendo pruebas porque no le quedaba de otra, porque tendría que verlo en las combinaciones distintas que probó, por ejemplo, al frente o en el mediocampo. Finalmente creo que sí le sirvieron para ir sacándose dudas, aunque terminó generando otras, ¿no? Pero en ese sentido yo no lo criticaría tanto a Miguel, porque entiendo por qué lo hace. No me parece, pero pues entiendo por qué. Lo que sí no entiendo es que la federación, y lo que dijo escribió de eso Huerta, el de ESPN, que ahí el problema estaba en la organización de la federación. ¿Por qué estás poniendo partidos, si bien los vas a poner cada 3 días, que okay, los estás medio explotando al jugador, pero si lo vas a poner tan pegado, ¿por qué lo pones en distintas ciudades? ¿Por qué no haces base en una ciudad y estás haciendo distintos juegos de preparación? O sea, nada más por la onda comercial, estás haciendo que jueguen, viajen, se reinstalen, vuelvan a jugar, vuelvan a viajar. O sea, eso es cansar a los jugadores innecesariamente, ¿no? Y eso a mí es lo que realmente me pareció mal de estos partidos de preparación. Ahora, ya en el partido contra Portugal, me parece que de un mejor resultado en cuanto al funcionamiento. Yo creo que ya decíamos, ya era un ensayo de lo que sí iba a haber contra Camerún, y me parece que sí, no va a cambiar mucho de lo que vimos en ese partido contra los lusos, ¿no? Ahora, dices que, por ejemplo, la onda comercial, que es un error de la federación, el estar en una ciudad en otra, pero en realidad eso no es exclusivo de México, porque si te das cuenta, todos los equipos, realmente fueron varios los equipos que terminaron sus partidos amistosos jugando en Estados Unidos, ¿no? Y todos lo hicieron igual, con pocos días entre un partido y otro, y en una ciudad y en otra. Entonces eso me parece que no fue exclusivo de la selección mexicana. Ahora, decía hace rato Alex que Gio le parecía que no tenía gran nivel, pero vaya, en esta selección, ¿quién sí tiene gran nivel? Yo te pondría, les decía hace rato antes de que comenzáramos a grabar, yo diría que Corona, diría que Márquez, diría que Layún, y se acabó. Para mí no hay otro jugador que yo pudiera decir está en gran nivel o tiene gran nivel. Pues Héctor Herrera ha jugado muy bien en los partidos de preparación. Pero habla como tontito, ¿no has visto el comercial de Visa? Pero eso no importa cómo hable. Me llevo este. ¿Es para tu hijo? No, se casa mi hermana. Soy el padrino de pastel. Se casa mi hermana. Por favor, Murdo, dile algo aquí a Teixe. Yo tenía la esperanza, cada que veía ese comercial, yo tenía la esperanza de que alguna vez le cambiaran el audio, y cuando la chava le dice, ¿te puedo decir algo? Yo tenía la esperanza de que le dijera, no hables como idiota, o cállate, o algo así, pero no, nunca se me hizo. Herrera, ok, Herrera te lo compro, ese sí, pero por ejemplo, da la impresión, y más allá del tiempo que tuvo Miguel Herrera para armar a su equipo y eso, da la impresión que basta, a veces basta con jugar en Europa para que seas seleccionado y en muchas ocasiones para que seas titular, ¿no? Salvo Aquino, todos los europeos están en la selección, si no me equivoco, ¿no? Gio va a ser titular, el Chicharo se habla que puede ser titular cuando tú ha tenido un año para el olvido, el de los carelitos, este yo. También va a ser titular. Entonces, salvo Aquino, que entró de emergencia gracias a la mala leche de Luis Montes, que lo dejó fuera del mundial, a él y a Segundo Castillo, pues parece que basta con ser, entre comillas, europeo para ser titular en un mundial, ¿no? De cierta manera, sí, así, pues es un plus, ¿no? O sea, no lo puedes como quitar porque son ligas, en teoría, más fuertes. Pero, por ejemplo, el caso de Diego Reyes. Diego Reyes estuvo un año en el Porto B, lo subieron al primer equipo, jugó 3-4 partidos y ya era convocado otra vez a la selección. Pues es lo que comentaba la vez anterior, que abaratan mucho la playera mexicana y pues así. Pero eso ha sido siempre, igual aquí metían dos goles y ya eran delanteros candidatos a ser seleccionados. Pasó cierto. Con Ochoa, creo, ¿no? Carlos Ochoa mil veces fue a la selección a dar pena nada más. Entonces, pues eso es como que una constante, mal, no digo que esté bien, pero pues es una constante de las selecciones mexicanas. Pero en este caso yo creo que sí se le, o sea, sí entiendo que le darían prioridad a Giovanni sobre el Chicharito, porque Giovanni sí está en activo, ¿no? O sea, sí es un jugador que está constantemente apareciendo en los juegos del Villarreal. En cambio, el Chicharito pues se ha comido la banca todo este año, ¿no? Entonces, ahora, yo entendería que sí le dieran, o sea, aunque son europeos los dos, pues que pongan a los que realmente están jugando. Y eso, yo no siento que sea tanta la prioridad esa, ¿no? No siento que vaya como, ay, nomás porque juegan en Europa, así como lo que hizo Neri Castillo en algún momento. Yo juego allá. Ese no existe. No creo, yo no lo veo tanto así en este caso. Yo creo que sí es más bien por quien está en ritmo. Diego Reyes no creo que sea titular. Pero oye, pero a lo que yo iba, los 3-4 partidos que entró de cambio en el Porto, ¿le alcanzaron para ser mundialista? Le alcanzaron, pero no por lo que hizo en el Porto, sino porque venía trabajando con Miguel Herrera en el América. Pues sí, pero ahí, ¿cuál es el pretexto? Que es europeo. No te va a decir Miguel Herrera, es que jugaba en el América. Pero volvemos a la misma polémica con el Maza. Dime otro central que hubiera... Ay, ese, tenías que mencionar a ese maldito tronco. Por eso, el Picolín Palacios. El Picolín Palacios, muy bien. Lo vuelven a mencionar y me largo. Me voy. No, pues por eso, o sea, bien, por eso, que otro central hubiera quedado en ese puesto. No, pues es lo que te digo, la selección está para el perro. Pues es que es lo que hay, o sea, yo siento Horacio que así es. Ya estemos serios, ¿no? Me vas a decir que Rodrigo Folé. Lo hubieran naturalizado, maldita sea. De hecho, ya está naturalizado, ¿no? Pero es la tele. Ahora, fíjate, decías tú, por ejemplo, de Gio. Sí, indudablemente tiene mejor nivel que el Chicharito. Pero ahora, tú eres el que sabe más de táctica y eso. Son jugadores muy diferentes, ¿no? Gio sería un 10 y el Chicharo es un cazagoles. Entonces, no, ahí sí no entendí muy bien la comparación de por qué referir a uno sobre otro. Pues es que ahí la onda es que, pues con Oribe jugaría de punta, de poste, con un Giovanni flotando al tanto izquierda y derecha de así, en medio círculo alrededor de Oribe, ¿no? Se me hace más dinámico. Y Chicharito hubiera sido al revés, o sea, que Chicharito jugara como punta y Oribe con la posibilidad de llegar, Chicharito jalando marcas y dejándole espacios a Oribe, que en realidad ahorita es quien bueno, venía con mejor ritmo de goles, aunque ahorita se ha estancado desde el final de la liguilla del torneo pasado, ¿no? Entonces, ese yo creo que sí es más debate, más que hablar, más que platicar, que lo de la portería con... No, que no. Este era el mundial de Jesus Crown. Jesus Crown ya tuvo las Olimpiadas, fue medalla de oro. Eso es más mérito que recibir 380 goles en el Ajaxio. ¿Eh? Sí, o sea, en ese sentido, pues yo estoy seguro que contra Brasil va a jugar Corona. Es que, fíjate, yo estaba pensando eso y le comentaba a mi hermano, bueno, ayer por la tarde, no recuerdo quién fue, si no me equivoco fue el Chepo en la Confederaciones del año pasado, que puso en cada partido puso un portero diferente, ¿no? O no me acuerdo quién fue, la verdad. Hubo un torneo de la selección que hicieron eso. No recuerdo. Ahora, le decía yo a mi hermano, Miguel Herrera había dicho que iba a jugar en los partidos amistosos previos un partido cada quien, y quien fuera el titular contra Portugal iba a ser su titular, ¿no? Cuando dio a conocer que Corona iba a ser el titular contra Portugal, como que empezaron, ya sabes, está muy cargado aquí los que querían a Corona, los que querían a Ochoa, como que empezaron a meter presión, y dijo, no, bueno, Ochoa va a jugar el segundo tiempo, van a jugar un tiempo y un tiempo. O sea, como diciendo, no lo tengo definido, ¿no? Exacto, pues. Y sí, porque todo el mundo se puso así como, y que tu mamá eligió a Corona mejor que a Ochoa, y así, ajá, en ese plan. Así, espérense, ahora, pues, ¿qué y ahora ya salió que va a ser Ochoa, y es a la inversa. Entonces yo le decía a mi hermano, y si con todo esto, la presión y el que su discurso de que yo no me decidía, es que los dos, le decía a mi hermano, ¿no será que va a meterlos uno y uno? Pues yo te digo, yo no me sorprendería que lo hiciera, ¿eh? ¿Tú qué crees, Alex? Ya contra Croacia, ¿quién iría? Pues tala. Así ya son tres partidos, jugaron todos y se regresan, ya. Como en torneo de preparatorias, ¿no? Así de secundaria. Exactamente. ¿Tú qué crees, Alex? ¿Crees que pueda pasar eso o Ochoa va a jugar todos? Pues yo más bien creo que sí puede variar los porteros, pero por la táctica, porque cada uno tiene pues su fuerte. Por ejemplo, Talavera sale muy bien. Ajá. Y Ochoa no sabe salir. Entonces a lo mejor por ahí no, está... ni sabe meterle las manos fuerte ni nada. Continúa, perdón. Entonces, ahí, al menos por ahí puede estar la elección de los porteros. Ahora, enfocándome al partido contra Camerún, no sé, ¿no? O sea, pareciera que es el rival más sencillo. Todo mundo dice que se le debe ganar a Camerún, porque sí, realmente no saben, o creo que no saben, lo que es la selección de Camerún. Y yo creo que ese desconocimiento es lo que puede llegar a sorprender a México, como pasó en alguna ocasión en Argentina, creo 74, 78, no sé qué año. Tú tienes edad para acordarte, yo no. Igual con el equipo de Túnez, según iban a ganar, era muy fácil, y pues no, o sea, realmente lo que pasó era que no conocían a los africanos. No te vayas lejos, compadre. El mundial pasado, el partido inaugural fue contra Sudáfrica, ¿no? Fue el partido inaugural del mundial, si no me equivoco. Sudáfrica les iba ganando, ¿no? Y le empataron así al final, creo, si no mal recuerdo. Gol de Márquez, creo. No me acuerdo, pero me acuerdo que empataron y que Sudáfrica iba ganando, ¿no? Sí. ¿Me acuerdo mal? O sea, el desconocimiento de los africanos es lo que puede llegar a afectar este partido. Lo de Camerún, vaya, basta con ver. Le empataron a Alemania en Alemania, ¿no? Viniendo de atrás, le empataron a Alemania. Que no es cualquier babosada. No. Sí, pero eso también, o sea, también se me hace que en esta época hablar de desconocimiento ya está como... Ya, si ya en YouTube puedes encontrar videos, tampoco es como que de plano no conozcamos a nadie, ¿no? ¿Qué es eso de YouTube? Pero yo, por ejemplo, conozco a tres jugadores de Camerún. No conozco a más. Entonces, sí, pero pues tú, o sea, la labor de técnico obviamente es estar viendo los videos, ¿no? Por eso, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero realmente Miguel Herrera estará consciente de estar viendo los videos y además la presión que tiene por no tener un cuadro. O sea, realmente estaría pasando eso, porque yo no creo. Yo realmente creo que está más enfocado en meter a 11 elementos y ya a ver qué sucede. Pues hoy tuiteó que iban a estar viendo videos. Pues es que, mira, lo de Herrera es desde el partido contra Bosnia, ¿no? Aquello que ustedes comentaban en el programa pasado, de que dijo que era una marranada lo de la negación y que esto que lo otro. Mira, si tú estudiaste a tu rival, se supone que conoces a tu rival, y tú tienes tu planteamiento, vaya, sea con el jugador que sea, tu planteamiento definido y tu estilo de juego y lo que quieras, que te tiene que valer si el rival hizo tres cambios en la alineación que anunció un día antes, ¿no? O sea, no puedes justificar tu desempeño porque, ay, es que metieron a fulano y a fulano. Entonces creo que no sé qué tan bueno sea Herrera analizando a los rivales o conociendo a sus rivales, ¿no? No sé qué tan bueno puede ser si sale con esos pretextos. Sí, es que es como la eterna polémica de si jugamos a nuestro estilo y que el rival se adopte a lo que nosotros hacemos, o estudio al rival y me adapto mi equipo a lo que pueda ser más efectivo en contra de la estrategia del contrario, ¿no? Entonces, se me hace que Miguel Herrera juega más bien un poco a lo segundo. Y tendría que ser lo primero, pienso yo. O sea, yo juego a lo mío y que se adapte el rival, ¿no? Si es que le tienes confianza a tu equipo, desde luego. Sí, el problema es que ahorita a estas alturas pues se ve una selección un tanto improvisada, ¿no? Es que ni siquiera hay un equipo como tal. No sabemos quiénes van a ser los 11. Y a veces da la impresión que ni Herrera sabe cuál va a ser su 11. Entonces, yo la verdad, digo, así ya, o sea, si estuviera en el papel de Miguel Herrera es: muchachos, salimos a ganar, o sea, pero diviértanse. En realidad, para cómo se arman las cosas y las expectativas para cómo están, tienen mucho más que ganar que lo que puedan perder, ¿no? Porque ya, o sea, ante el sentimiento un poco derrotista que prevalece en general, se me hace que es así las cosas, ¿no? Que podrían sacar mucho más si se animan, si se conectan, si se enchufan ya en el momento bueno, que lo que pudieran esperar, pues, ante Brasil y ante Croacia particularmente. Yo lo que les diría sería: chavos, disfrútenlo, son 3 partidos y nos vamos. Tú, Alex, ¿qué les dirías? Si fuera el técnico. Sí, aparte de que tendrías que hablar, okay. Tendrías que hablar ñero desde ahí. Y luego, al término del partido, hay que recordar que tienes que decirle a los reporteros que son unos estúpidos, que se pongan a ver los partidos y no digan tonterías, y que hagan su chamba y que no sean oportunistas y tal, tal, ¿no? Pues sí. Eso es también buscar los pretextos, ¿no? Buscar los pretextos para por si llego a perder, que es lo más seguro. Pues yo veo realmente complicado el grupo de México. Muy difícil. Yo también lo veo complicado, pero todo el mundo como que dice: ay, no, Camerún facilito, ay, Croacia facilito. No, ojo, Camerún no es ningún flan. Y algo que se le ha complicado siempre a los mexicanos cuando juegan con los africanos es la velocidad. Y es que los ya saben, los africanos corren como negros, los desgraciados. Entonces, eso siempre se le complica al Tri. En general, siempre se le ha complicado eso. Otra cosa que siempre se le ha complicado al Tri: el juego aéreo. Croacia, exactamente. Entonces, así como que me digan que esos dos van a ser un flan, no creo. Ahora, a quien le complica más es a Brasil, que es la sede, ¿no? Sí, ahora resulta que ese va a ser el... Pero no, tampoco creo. Sí, no, de entrada, desde que vimos el sorteo y vimos qué grupo nos tocaba, ya, o sea, ya aún antes de la era Miguel Herrera, y también debido al fracaso que fue la eliminatoria, desde que vimos el grupo ya dijimos así como: híjoles, pues 3 partidos y está chido. Pero no, pero en general, bueno, a mí me tocó por experiencia propia, todo el mundo así irradiaba optimismo. No, sí, está papa, está sí, lo que te decía, muchos, me parece que muchos ven a Camerún y a Croacia como: ah, están papitas. Me daba mucha risa un día, así platicando de esto, me decía un amigo: no, el grupo está fácil. Le dije yo: no, no está tan fácil. Y le decía yo esto de Camerún, que son muy rápidos, los croatas, que el juego aéreo, bla, bla, bla, ¿no? Me dice: no, esta papa, Camerún se calificó de panzazo. ¿Qué hice yo? Pues me carcajé de él. Le dije: oye, pero si el Tri... O sea, no me digas que el fulano... No, no se calificó de panzazo, ¿eh? Lo calificaron de panzazo, ¿no? No, no, no, a Camerún, digo. Es que es lo que te digo, o sea, es el desconocimiento de los africanos. Porque la eliminatoria de África se juega con 50 equipos, se lo dividen en grupos, ¿no? En 10 grupos o algo así. Entonces, los únicos que califican son los primeros de grupo. Y esos juegan directamente un playoff, digamos. Ajá, una serie, ¿no? Contra otro primer lugar de grupo. Y ya el que gane esa serie va al mundial. O sea, la verdad tienes es que ganar tu grupo. Tienes que ganar tu grupo. Y después ganar una serie contra otro que ganó un grupo. Ajá. O sea, no está tan sencillo como creen. Acá está más fácil, fíjate. Porque necesitas quedar cuarto y que Estados Unidos meta 2 goles al final. Y ya. ¿Sí? Quedar cuarto en esta zona, ¿no? Bueno. 4-6, oye, sí, no está mal. No, es sí, es tremendo esto, lo que pasó, pero... Es un poco complicada la eliminatoria africana y realmente que lleguen aquí, pues, Nigeria, Camerún, ese tipo de selecciones, la verdad es que sí dan y ponen a pensar que son competitivos. Además, el clima brasileño yo creo que se adapta a lo que ellos están acostumbrados, entonces es otra, como otro factor, ¿no? Digamos. Ajá. Que aparte el partido contra Camerún es a las 11 horas de aquí y a las 13 hora local, ¿no? A la 1 de la tarde hora local. Me imagino que va a haber mucho calor. ¿Y contra Croacia ahí creen que podría ser un factor a favor ese del clima? Ya para México ahí un poco, no lo sé. Pero con su incompetencia lo contrarrestan, no te fijes. Pues vamos a ver, yo creo que, o sea, sí está complicado, no es un flan, como dices, pero tampoco son imposibles. No, sí, no lo digo yo, compadre. Por eso, sí, no, o sea, no se le puede ganar, o sea, sí. Se puede ganar, sí, yo creo que sí se pueden ganar. Pero esperemos que no. Y luego no quieres que te digan golpeador. Oye, te soy honesto, este Tri no me gusta, no me cae bien desde el técnico, no me cayó bien desde que lo llenaron de americanistas, y no me cae bien desde que el técnico tiene a sus preferidos, porque, ay, jugaban en mi equipo y tal, tal, tal. O sea, hay muchos jugadores que no tendrían que estar en la selección, pese a que sí hay poco de dónde escoger, la verdad. Pero bueno, yo solo espero que si juega Ochoa, ahí el Massa le meta un rodillazo en la cabeza empezando el partido o algo así. O entre siempre podemos dos, ¿no? Confiar en que es entre los dos, entre cuáles dos. Entre ellos dos se den un rodillazo cada quien y ¡poh! Sí, ándale, no, no, salgan no, los dos, mejor. Yo digo que lo mínimo que espera la gente, pues es que al menos se mueran en la raya, que sientan la camiseta y se mueran, aunque pierdan los tres juegos, no sé, o no pasen, o pasen. Oye, pero ¿cómo van a sentir la camiseta fuera de Charlie Brown? Ahora sí van a sentir lo que sentimos nosotros cada temporada. Al cabo les pusieron rayitos, ¿no? Y rojiblancos, además. Que decía Otto Sirgo que fue un homenaje al necaxismo, y yo no sé si no termine siendo ahí como una maldición. ¿Para ellos o para nosotros? Para la selección. O sea, ¿nos estás diciendo malditos o ellos estamos son alados, malditos? Compañero, no, que como que no, la suerte no ha estado de nuestro lado últimamente, ¿no? Oye, compadre, no es ahora como para que incites a la gente a que nos eche la culpa. O sea, la incompetencia del Tri es del Tri, Necaxa no tiene la culpa de eso. Sí, eso sí, Además lo dirige un atlantista. Sí, los dos son unos incompetentes, pero pues no, Necaxa no tiene la culpa más que de su incompetencia. No, está bien. Ahora, les decía, volviendo un poco a lo de que ni Herrera sabe su once titular, me decía mi hermano el fin de semana que declaró que le cuestionaron en una conferencia de prensa sobre si ya tenía su once y por qué no lo tenía todavía, y dijo, su pretexto me pareció de lo más absurdo, porque dijo que si él hubiera estado ahí 4 años, tendría a su equipo base, pero como no estuvo 4 años, no lo tiene. O sea, me decía mi hermano, ¿a poco cuando llega a un equipo, lo contratan 4 años antes para que vaya armando su equipo titular? No, realmente no, a mí me parece un pretexto tonto, ¿no? Ay, compañero, pues no sé. O sea, es parte de lo que te decía, porque no puedes comparar la selección con un equipo por el simple hecho de que no trabajas con ellos todos los días. Ajá. Y en este caso en particular, o sea, ni siquiera fue como que, o sea, si lo hubieran agarrado en vez de Vucetich, hubieran puesto luego a Miguel Herrera, todavía hubiera tenido por ahí manera de ya más o menos saber con qué trabajaba. Y okay. Y aún si se hubiera ido a la repesca, pues todavía ya hubiera tenido más partidos de trabajo, ¿no? Okay, esa te la compro. Pero a ver, ¿cuánto tiempo tiene ahorita concentrado el Tri? 3 semanas. No completo. Es lo que te digo. O sea, los que estaban en liguilla y luego los europeos, pues, también llegaron después. Okay. Cuando llega un equipo, ¿cuánto tiempo tiene para armar su equipo? Cuatro semanas, 5, si acaso, si es verano. No hay mucha diferencia. Ahora, entonces vamos a justificar a Jaime Ordiales y vamos a justificar a Armando González, ¿no? Sus extranjeros no tuvieron a su equipo completo porque sus extranjeros llegaron ya empezado el torneo. Entonces no es que fueran unos inútiles. Fue eso, que no tenían a su equipo completo, no pudieron definirlo, ¿no? Pero es parte de... No pudieron darle forma. Pero ahí es un jugador. No. Ah, ¿y acá cuántos eran? ¿Cuántos faltaban? Pues, Chicharo. De León. León, que tiene que ser León. Que llegó hasta la final. Pero, pues, ¿quiénes son? Como Vázquez, Montes, León, ¿no? Márquez. ¿Quién más? Son tres, ¿no? El Gallito, Vázquez, ya lo contaste. Por eso, el Gallito, Montes y Gullit. Márquez. ¿Quién más? Gullit, 4. No, 4. ¿Y luego para qué? ¿Para qué? Para que Montes llegara y soltara una patada y para colmo se fracturara el imbécil. Pues ni no. Siquiera lo expulsaran. Y ni siquiera lo expulsaron, que fue lo peor, maldito árbitro. Ni siquiera lo castigaron. Ya se iba de todas maneras. De cualquier manera ya no iba a seguir jugando. Pero entró alguien más y no tenía que haber entrado nadie. No, eso sería... Y aparte lesionó a Segundo Castillo, que también está fuera del Mundial. Digo, Segundo Castillo, así que digas cuánto me preocupa. Es más, el mismo Montes. ¿Cuánto me preocupa? Pues no. Pero fíjate, una entrada mala leche, se fracturó él y jodió al otro también. Bueno, ¿les parece si hacemos el ejercicio que estábamos planeando de las...? Sí, hay que ponernos en forma, compadre. Y aparte, que veamos quiénes son los equipos de cada grupo que creemos que pueden clasificar a la siguiente ronda, ¿va? Ok, ¿ahora sí vas a contar bien, compadre? Qué caro. No, pregunto nada más. Si ahora no es de contar, sino nomás de decir los nombres. Pero luego no nos vas a querer cambiar. Digo, ya nos des unos tacos y ¿qué dice el público? Entonces, pues nos vamos rolando, vamos siendo un grupo cada quien y ya de ahí decimos los dos nombres de los clasificados, ¿no? Yo ni sé cómo están los grupos. ¿Tú los tienes a la mano, Murdo? Yo los tengo. Yo no los tienen. No, ustedes, dilos. Yo les digo y ustedes nos van diciendo quiénes, ¿sale? Entonces el grupo A, que es el que nos toca, está con Brasil, Croacia, México y Camerún. Pasan Brasil y Camerún. Taker dice que Brasil y Camerún. Alex. Brasil y Croacia. Brasil y Croacia. Y yo le doy a... Bueno, yo digo que pasan Brasil y México, ¿verdad? Falero. Patriotero. Patriotero. Maldito patriotero. No fuera el Necaxa porque dices empate y lo eliminan. Pero no, el porque dices delfines. Delfines en el Victoria, además. Exactamente. Patriotero, Alex lo dijo mejor que nadie. Patriotero. Digo patriotero. Ay, me voy a ir al Ángela. Patrioterismo barato. Todo por ganarte la simpatía de quienes nos escuchen, ¿eh? Eres de lo peor. Ahí me verán aquí en Aguascalientes en el Benito, festejando. Bueno, grupo B. Está España como cabeza de grupo, sigue Holanda, Chile y Australia. España y Holanda. Holanda y Chile. Yo digo que España y Chile. Ahí se me hace que los holandeses les va a pesar a la mera hora. Y Chile, pues bueno, yo digo porque pues, está pues, casi que de local también, ¿no? Es Sudamérica. Porque estás también ahí con el continente, por eso. América para los americanos. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Sí. Costa de Marfil y Japón. Yo Colombia y Costa de Marfil. Yo voy Colombia-Japón. Ay, nomás por los tacatacas, que me cambien. Porque ay, es que como están en Aguascalientes y él los ve ahí. A ver si la Nissan me hace el favor de hacerme una promoción ahí. Sí, a ver si te dan unos diseños, ¿no? Grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Y eso. Italia e Inglaterra. Yo digo que Uruguay e Italia. Yo voy, nomás por no copiarle a Alex, Uruguay, Inglaterra. No, espérate. Tú tienes que ir con Costa Rica y con... y Uruguay. Uruguay porque son americanos, güey. No, yo le voy a Rooney. Ok. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Suiza y Francia. Yo digo que Francia y Ecuador. Estoy hablando con el corazón, ¿eh? ¿Eres ecuatoriano o qué? ¿O eres francés? Alex, es ecuatoriano, Alex. Aguinaga, que lo recuerdo. No lo conozco. No tengo el gusto de conocerlo. Eres un hereje, tú. Ya. Suiza... Ponte a ver videos de Roberto Nurse. Yo digo que Suiza y Ecuador. Nomás por a la contraria. Grupo F: Argentina, Bosnia, que nos repasaron, Irán y Nigeria. Nigeria y Argentina. Yo digo que Argentina y Bosnia. Argentina y Nigeria también. Copión. Ya sé, ¿sabes qué? ¿Cuánto me dolió copiarte? Grupo G, Grupo G de Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Ay, Lot. Alemania y Portugal. Alemania y Ghana. Yo le voy a poner Alemania y Estados Unidos. Híjole, no puede ser. Oye, es que no, no va. Hay que mostrar. Además de que te regalan la clasificación, ya los apoyas. Sí, con gratitud todo se puede. Digo, ¿alguien quiere visa, Alex? Sí. La verdad es que diría Alemania con Portugal, pero nomás por divertirnos. Luego, Grupo H, Bélgica, Algeria, Rusia y República de Corea. Bélgica y Rusia. También creo que Bélgica y Rusia. Pues ya vamos todos igual, hasta que no me critiquen en uno al menos. Copión. Un grupo que no me critiquen estaría. Pues así serían. Entonces ya están registrados. Y vemos, pues no sé, creo que alcanzamos todavía primera ronda la próxima semana, ¿no? Ahí vamos viendo cómo vamos con los que elegimos y a ver cómo nos va para esos grupos que sí están difíciles, ¿no? La idea es que nos la juguemos con los que dijimos, ¿no? Pues sí. O sea, para las siguientes rondas. Sí, a ver hasta dónde llegamos. Ok. Que lleguemos con, a lo mejor uno llega con los dos equipos, otro nos quedamos. Igual te vamos a hacer pagar los tacos a ti, compadre, no te fijes. Sí, ya sé, eso es, yo creo que ya es lo de menos. Somos dos contra uno. Ya no hay que decir el nombre de donde vamos a ir a comer porque que no se han puesto ni nos han contestado. Nomás nos retuitearon, creo. ¿Ah, sí? Sí. No, ya no vamos a decir el nombre hasta que nos pongan guapos y nos inviten 18 chalupitas por cabeza. Saludos, Andrés Rayo. Yo no sigo enojado con él porque no me ha dado mi playera. ¿La dejaste en su casa, cochino? No, ¿qué te pasa? ¿Qué más tenemos, chavos? Pues ya vámonos con saludos porque sí ya nos extendimos. ¿Qué tenemos? Pues ahora sí estuvo, no nos pelearon mucho, ¿verdad? Sí, como que no nos pelearon mucho. Se atravesó el fin de semana. Sí. Y... a nadie le importó. ¿A nadie le importó qué? El draft de jugadores. Sí, ni siquiera nos lamentaron. Eso no lo entiendo. Yo hubiera esperado eso, que al menos nos lo hubieran mentado. Por... nos hubieran tachado de golpeadores, ¿no? Al menos, pero no. En el blog, en el post del podcast 14, Rayo Red puso: pues no queda más que esperar a que cuando menos 4 de estos 9 que llegaron cuajen y se conviertan en símbolos necaxistas, y que con la base que ya se tiene, más una buena selección de cuando menos 2 de los 4 extranjeros que se pueden contratar, se logren los objetivos trazados, y que tanto Miguel de Jesús Fuentes como la nueva directiva nos caigan en la boca a todos los escépticos. De verdad espero que así sea, o sea que él también esté escéptico. Y Favo el Igua, dice, así se llama, Favo el Igua: esperemos que los nuevos dueños, directivos, cuerpo técnico y jugadores nos hagan tragar nuestras palabras a los que pensamos que no trajeron a ningún jugador de renombre, Fuerza Rayos. O sea que creo que coinciden con nosotros, ¿no? Pues sí, y creo que es señal un poco, ¿no? De lo que, o sea, si hubieran traído a alguien que prendiera la banda, se hubiera comentado, yo creo que más en las redes, y no. Sí, Roberto Nurse o algo así, ¿no? Algo así que hiciera que la gente se volviera loca. Ahora, loca, en general, loca. Ok, bueno. En general, creo que no hubo así, en ningún equipo hubo así grandes contrataciones, ¿no? Como que fue un draft muy tibio. Sí, digo, unos que fue por, como que compraron por mayoreo, ¿no? De repente así como que se sintió la onda. El Necaxa, bueno, rentó por mayoreo. Sí. Al San Luis y al Celaya. Y por lo tanto, pues también el San Luis fue de los que contrató mucha gente. Lobos también, por ahí, se llevaron su paquete Necaxa. Entonces está, pues... ¿sabes qué es la cuestión? Que no vemos como que una cara nueva que prenda la liga. Y son como que los mismos, pero pues nomás se rolaron, ¿no? Entonces no... Exactamente. No hay nada, no hay mucho, pues, nuevo. Falta ver los extranjeros, ¿no? Que traiga, al parecer, Necaxa o cualquier equipo que le falte su plaza de extranjeros, todavía puede contratar. A ver si están visoreando a Camerún o algún croata que se quieran traer. No creo, pero... pero se vale soñar. Pues a ver, esperemos que... En Twitter nos mencionaron y nos retuitearon y demás los de siempre, ¿no? La banda de siempre: El Chivo, Jorge G. Zuleta, Gutitenberg y Rayo Pants. Por cierto, también, todo mundo... dime. También retuiteó de Rebelis, pero quién sabe si lo vio. Digo, si lo escuchó. No lo escuchó, de seguro no lo escuchó. Ahora no se dio cuenta que yo regresé el programa pasado. Pues ya, vías de contacto, muchachos. ¿Ya encontraste tus contraseñas, no, Taker? No, todavía no. Ah, vías de contacto. No tengo mis contraseñas todavía, pero pues por mail, gerardotaker@gmail.com. Ok, yo @AlexDeRayos y en Facebook como Alex Fenix. Y a mí en Twitter en @MurdockEras y en Facebook en la página le pueden dar like a MurdockEras Cartoons. Ahí estamos, pues a ver qué subimos ahora en esta semanita, debido al mundial. Y la otra, pues comentar, ¿no? Taker, que se está haciendo una renovación en la imagen de PR. Está quedando bien bonita. Ajá. Y pues que estén ahí al pendiente, a ver que nos den sus comentarios, que les gusta, que no les gusta. Creo que no se ve tan peor. Está bien, ahí para que le echen un ojo. Ok. Y recordar, ¿no?, que aquí los señores Alex y uno de sus dos colaboradores están... escriben, bueno, uno escribe y el otro dibuja en adndeportivo.com. Un servidor lo hace en deportivoros.com. Y pues ya, ¿no? Las vías de contacto de Pasión Rojiblanca, que no las di: en Twitter, @PasiónRojiblanca, en Facebook, @PasiónRojiblanca y @PasiónRojiblanca. Pues vámonos echando una porra a la selección, ¿no? ¿Qué, cómo dicen? A ver, no, una. A la de Camerún, no mentes, ¿no? Ya, córtale. Vámonos. Creo que vamos a tener un problema técnico otra vez. La próxima semana, muchachos. Nos vemos. Dale, bye. Chao. Es que no. Ya me hiciste enojar, Murdoch. Qué cajeto nos salió el Murdoch.